Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Con esta voz música comienza Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos. Tenemos casi dos horas por delante para hablar, como siempre, de misterio, de historia y quién sabe si algún día de ciencia. Porque no, a lo mejor pronto, ¿no? Buenas noches, José Manuel, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Voces del Misterio, buenas noches. ¿Cómo os habéis planteado este puente? ¿Vais a algún sitio? De miedo. Miedo me han dicho que vamos a pasar hoy. Sí, eso dicen. Es posible. Eso cuentan, ¿no? Nosotros estamos aquí en el estudio, desde luego. ¿Halloween o el Día de los Difuntos? Da igual, cualquier acto emotivo de celebración es bueno. Sí, Halloween es más comercial, el Día de los Difuntos es un poquito más tradicional, pero bueno. Además, mira cómo vengo hoy, vestido de calabaza. Y Jorge de enterrador. Y sin caballo. Más, ten en cuenta que es el mejor oficio del mundo. Nadie te molesta y nunca va y dices que los clientes siempre están satisfechos. Efectivamente. Bueno, no pues se quejan. Permitirme que voy a desenterrar un secreto, que es la escaleta de hoy, por supuesto. Hoy tendremos una entrevista en primicia, pues la primera entrevista que da respecto a este libro, quizá uno de los mejores y una de las mejores investigaciones que se ha hecho este año. Además sobre un sitio yo creo que mágico, que lo conocemos ya muchos, que es el Escorial. Él es Andrés Vázquez Mariscal, nada más y nada menos que él es el presidente del Centro de Estudios Históricos de Juan de Herrera. Juan de Herrera, como bien sabéis, fue el que diseñó ese gran templo, ese templo del que se llevó a cabo toda la invasión, llevó todo el reinado de, no solo de España, sino de Europa, Felipe II. El libro, hay que decir que se llama Las claves ocultas de la biblioteca del Escorial, de la editorial, si no me equivoco, Creación. Fantástico libro, ¿eh? O sea, es... quizá el mejor libro de ensayo que he leído este año. Muy, muy, muy bueno. Además, innovador. O sea, a estas alturas, poder seguir hablando de que se descubren nuevos misterios y más hablando del Escorial, me parece fantástico. Tendremos, por supuesto, la historia de la parapsicología, objetos imposibles del mundo. Esta semana toca OPARS nuevamente. José Manuel, ¿por dónde va la cosa esta semana? Pues si no me equivoco, vamos a entrar por los objetos megalíticos y rarezas de la metalurgia. Muy bien. Hablaremos también de los trayectos póstumos de Paganini. Ya sabéis que hablamos hace poco sobre ese gran violinista, ese gran mago del violín, que tenía esos dedos mágicos que le hacían tocar partituras imposibles. Pues hoy hablaremos de cuál fue ese trayecto póstumo que tuvo, porque la verdad que tuvo un trayecto póstumo bastante largo, arduo, y bueno, para una persona que no quiso tomar los santos sacramentos a la hora de morir, eso da muchos, muchos problemas, ya lo veréis. Tenemos también una historia de alguien muy, muy desconocido, Jorge. ¿Nicolás Winton? Winton. Y además, con un descubrimiento del personaje, como muchos sucesos a lo largo de la historia, por casualidad. Jorge, o sea, Sergio Moreno esta semana no está, porque lo tenemos de investigación haciendo el Camino de Santiago. y tenemos a Jesús García, por supuesto, que nos va a hablar de, bueno, de la noche de los difuntos, la noche de los muertos, hablará también un poquito de Halloween, hará alguna referencia. Tendremos también ese libro de la semana, ese incunable de la semana. Y para finalizar, la aldea irreductible, que esta semana hablamos de Hillary y Norway. Veréis qué interesante esa conquista, ¿no?, del polo, que fue fantástica. Bueno, y con esto pues comenzamos Voces del Misterio. Y empezamos con nuestras habituales efemérides de hoy, 30 de octubre del 2009. Y tal día como hoy en la historia, habría que decir que las fuerzas cristianas de Castilla en el año 1340 y de Portugal derrotan a las musulmanas en la batalla de Salado. En 1451 es la supuesta fecha de nacimiento de Cristóbal Colón en Génova. En 1517 Martín Lutero pone tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg y se inicia así la reforma. En 1520, un 30 de octubre, se produce la carta de Hernán Cortés a Carlos I desde México, en la que comunica al emperador que le ha dado el nombre de Nueva España al territorio donde se había establecido. Dos siglos después, en 1735, nace John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Y en 1804 nace la educadora argentina Bienvenida Sarmiento, hermana de Domingo Faustino. Seguimos avanzando por la historia de nuestro mundo, de nuestra civilización. Y en 1821, tal día como hoy, nace Fedor Dostoyevsky, un escritor ruso. Dos años después muere el inventor Edmund Carguray. Y seguimos avanzando para, en 1850... se produce la inauguración en España del actual edificio de las Cortes. Entramos ya en el pasado siglo XX y justamente en el año 1902 se ejecuta por primera vez la marcha de San Lorenzo al inaugurarse un monumento, en este caso al general San Martín, en la ciudad de Rosario, en Argentina. En 1910 nacería el poeta español Miguel Hernández. En 1918 también se produce el nacimiento del cineasta Pedro Lázaga. Y avanzando por nuestro siglo, por el pasado siglo, en 1956 muere Pío Baroja, escritor español. Una noticia relacionada con el fútbol, como habitualmente hacemos aquí en Voces del Misterio, porque tal día como hoy, un 30 de octubre de 1960, nacería Diego Armando Maradona, exjugador de fútbol y actual manager de fútbol argentino, evidentemente mejor futbolista que entrenador. En 1980 Ahmed Ben Bella nombrado primer presidente de Argelia y es puesto en libertad tras permanecer 15 años encarcelado. Vamos finalizando nuestras efemérides para llegar al año 1988, fecha en la que Televisión Española inicia la emisión vía satélite, en este caso del Canal de América. Y para finalizar, en el año 1991, tal día como hoy, se inaugura la Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid. Todo tal día como hoy, un 30 de octubre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. explícame eso de mejor futbolista que entre porque aunque nos salimos del mundo del misterio, un día vamos a hablar de las manías y de las supersticiones de los futbolistas, en este caso cuando juegan al fútbol. Por cierto, hay que recordar que este domingo no hay fútbol, que la plantilla del Betis tiene gripe A, o la mitad de la plantilla, y que no va a haber fútbol por este motivo. Pero hablando de Maradona, que nació tal día como hoy, en el año 1960, pues habría que decir que, bueno, que todo, bueno, nos quitamos el sombrero por cómo jugaba al fútbol, no de sus otras manías fuera de los estadios, pero como entrenador. Bueno, pues como entrenador malo. Bueno, Manuel, vamos a lo nuestro, vamos a la historia, vamos al misterio y vamos a desvelar quién es la persona a la que vamos a entrevistar hoy, José Manuel. Pues hablamos de Andrés Vázquez Mariscal, que ha escrito una fantástica obra llamada Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial. Él es investigador y presidente de Estudios Históricos Juan Herrera, como antes indicaba. Nació en el año 1941 en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y desde hace 15 años viene simultaneando su carrera profesional. Ha dedicado su tiempo a profundizar en la vida y obra de Juan de Herrera, prestando especial atención, por supuesto, en el Escorial. Durante los tres últimos años ha desarrollado la tesis de que los frescos de la biblioteca del monasterio esconden las claves para la localización de ciertos libros de contenido esotérico y ocultista. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas e impartido conferencias en auditorios nacionales sobre la temática que, tras el feliz término de sus investigaciones, pues ha tenido a bien obsequiar a todos los lectores con esta obra llamada Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial. Una obra que, bueno, ya les decía yo a nuestros oyentes, creo que es de las mejores investigaciones que yo he leído, personalmente. Yo he leído este año y no son pocos los libros por los que pasan por nuestros ojos y nuestras manos. Y vamos a darle la bienvenida a Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí, encantado de escucharte nuevamente. Hemos tenido esta semana conversaciones agradables sobre ese gran lugar, ese gran, pues no sé si decir templo por lo que vamos a contar ahora, ¿no? Pero uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos que hay en la península ibérica. Antes que nada, agradecerte el que me hayas llamado y desear a todos los oyentes muy buenas noches. Estoy a tu disposición. Efectivamente, el Escorial por sí solo es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo que conviene que conozcamos, pero que cada vez que profundizas en sus interioridades te vas sorprendiendo con los detalles que vas detectando, ¿no? Andrés, vamos a empezar desde el principio. Vamos a saber cuál es la razón que lleva a Andrés Vázquez Mariscal, presidente de la Asociación de Juan de Herrera, de las investigaciones que hacéis sobre esta persona histórica. ¿Qué te lleva a investigar, qué te lleva a escribir este libro? Es casi producto de la casualidad, ¿no? En un momento determinado estoy visitando la biblioteca del Escorial con un amigo judío interesado en ver una de las más antiguas Biblias hebreas que se conservaban en España, una Biblia del tiempo de los Reyes Católicos, y que pensaba que podía ayudarle y facilitarle la contemplación, porque realmente es curioso, lo único que pretendía era tocar la Biblia, ¿no? O sea, como algo sagrado, ¿no? Y se atraviesa toda la biblioteca para tener acceso a la sala de lectura en sí, y en un momento determinado mi amigo se para frente a uno de los frescos de los que luego hablaremos, que adornan toda la bóveda de la biblioteca, y lee una frase escrita en hebreo en uno de estos frescos, una especie de graffiti, y me dice: caramba, qué extraño, ¿por qué se habrán escrito esa frase en hebreo? Y además tiene ciertos errores. Y entonces me quedé absolutamente intrigado, ¿no? Esta persona, como digo, habla hebreo, es el administrador de una sinagoga en Madrid, y nos conocemos desde hace muchos años, y ello me llevó a tener una serie de charlas con él para intentar realmente averiguar por qué alguien había escrito una frase en hebreo en una zona de la biblioteca En una época en la que cualquier actividad judaizante estaba total y absolutamente prohibida, uh-huh. ¿y por qué no se escribió, por ejemplo, en latín, que era la lengua franca de aquella época, ¿no? Uh-huh. O por no decirlo en castellano, claro. Uh-huh. Entonces, este fue el motivo, uh-huh. este realmente es el motivo, y si te parece, pues puedo explicarte un poco qué consistía la famosa frase. Sí, pero antes vamos a guardar ese misterio un poco para un poquito más adelante. Creo que es importante también, hay gente, por supuesto, muchos hemos visitado el Escorial, pero tanta gente no ha tenido la posibilidad de viajar hasta las afueras de Madrid y poder visitar ese gran palacio. Háblanos un poco de los detalles generales del monasterio. ¿Cuál fue? ¿Por qué se construyó? ¿Por qué se eligió ese lugar? ¿Qué tuvieron que ver allí Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera? ¿Qué relación describes, ¿no?, en tu libro? ¿Qué relación ha tenido con el templo de Salomón? Con una reminiscencia que yo desconocía totalmente, ¿no?, que quizá el culpable también de la visión de Felipe II se la tenga su padre, ¿no?, Carlos V. Claro. No cabe duda de que Carlos V influyó mucho en la educación de Felipe II. Felipe II fue un lector y coleccionista de libros. Los primeros libros que se incluyeron en la Biblioteca del Escorial pertenecían a la biblioteca privada de Felipe II. Pero, comenzando por el principio, te diré que la idea de la construcción del Escorial parte de una especie de promesa que hace Felipe II después de la toma de San Quintín. Estaba en guerra España con Francia, se pone el cerco a la ciudad de San Quintín. Es la primera batalla que va a presenciar y en la que va a participar Felipe II, y como la toma se lleva a cabo el día de San Lorenzo, un santo de especial devoción del rey, este decide dedicarla en conmemoración por la victoria que le ha concedido, o que él cree que le ha conseguido el santo, un monasterio que va a ser un resumen y va a concentrar en su interior todos los conocimientos de la época, porque el monasterio del Escorial no solamente era una residencia, o es una residencia para monjes, sino que era residencia real, basílica, y la biblioteca, donde además de libros se conservaban instrumentos sobre todo para mediciones astronómicas. Y muchas reliquias, ¿no? Y bueno, y lógicamente, algo al que Felipe II era totalmente un adicto a las reliquias. Mandó a varios emisarios que recorrieran toda Europa buscando reliquias de santos, ¿no? A mí me costó un ratito, cuando visité el Escorial, me costó un ratito encontrar la Santa Faz. La Santa Faz que tienen ahí en el Escorial me costó un ratito porque está justamente tapado por una cortina, una especie de cortinón que tienen allí. Sí, fantástico. Claro, las reliquias están guardadas en una especie de armario gigante en la basílica, ¿no? Ah, en la basílica están. Sí, están en la basílica. Están en la basílica. Tiene que ser enorme, porque hablaban de incluso 7.000, ¿no? 7.000. Sí, hay de ese orden, no recuerdo exactamente la cifra, ¿no? Uh-huh. En algún momento suelen abrir que el público las pueda ver, pero casi todo, como te imaginarás, pues están incluidos los cráneos de santos metidos dentro de unos estuches, los huesos igual, las reliquias generalmente están son restos teóricamente de santos, todos sí. ellos, ¿no? Uh-huh. Y totalmente preservada del contacto con la gente, ¿no? Uh-huh. Pues volviendo entonces a la construcción del Escorial, tras la batalla de San Quintín, Felipe II decide que se lleve a cabo esta construcción, y lo primero que hace es encargar a una serie de expertos, vamos a llamarles así, que elijan el lugar donde se va a construir el monasterio. Uh-huh. Se recorren varios sitios de España, sobre todo la zona alrededor de Madrid, ¿no? se decide el Escorial por diversas razones. Primero porque contaba con canteras próximas, con buena madera, o sea, estaba en una zona boscosa en la época, el aire era muy puro, y sobre todo porque dentro de una especie de comité que se organizó había teólogos, médicos, consejeros de todo tipo, y sobre todo porque astrológicamente el lugar parece que cubría las expectativas de lo que debía de ser un sitio, un centro mágico en el futuro, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? El Escorial, ¿no? Vamos a centrarnos en tu libro, vamos a centrarnos ahora en lo que es la biblioteca, ¿no? Donde has centrado en la mayor parte de la investigación de tu libro. Hay una duda que siempre me ha corrido por la cabeza, y que he pensado siempre que el culpable fue Benito Arias Montano, ¿no? ¿Quién le dio la vuelta a los libros del Escorial? La biblioteca del Escorial, nos harás una descripción, una biblioteca hermosísima, sí, pero con una peculiaridad. Los libros están puestos al revés y bañados en oro. Claro. Pues tiene una explicación muy sencilla, no tiene ningún misterio. La biblioteca, como sabe, tiene 54 metros de largo, 9 metros de ancho y unos 10 metros de altura hasta la cúpula de la bóveda, ¿no? Pero los libros, como muy bien dice, tienen esa curiosidad. Yo recuerdo que cuando era jovencillo, la primera vez que recorrí el Escorial con un guía, con los guías, el guía lo que hacía como cosa de interés era mostrarte los libros vuelto al revés, sí, vuelto al revés, sí, sí. Porque no sé, y lo recuerdo, y la explicación se me quedó grabada de siempre, y es que decía que así el aire circulaba por dentro de las páginas de las hojas y de alguna manera se preservaban mejor los libros. Esto no es cierto, ¿no? No es cierto, porque los libros están encerrados en una librería, con la puerta, están muy apretados entre sí porque está muy condensada el número de libros. Lo cierto es que fue un motivo ornamental. Sencillamente se dieron la vuelta porque los lomos eran muy diferentes y porque así, de alguna manera, una vez, digamos, cubierto con esa patina dorada, todos parecían iguales, ¿no? Y todos tenían el mismo aspecto. Es simplemente esto, ¿no? Es que muchos también han locurado que se les dio la vuelta y se bañó en oro, simbolizando que el tesoro del Escorial era aquello que estaba bañado. Bueno, sí, pero no como material, sino la sabiduría, la claro, literatura, el conocimiento que se guardaba allí dentro, que quizás sea uno de los grandes tesoros de la catedral, del monasterio, de la biblioteca, ¿no? Sí. De la biblioteca, es ese tesoro bibliográfico que hay allí. Sí, efectivamente, ¿no? En cualquier caso, la biblioteca del Escorial a lo largo de los siglos ha sufrido muchos reveses, ¿no? Se incendió en dos ocasiones, se incendió el monasterio, parte de todos los códices griegos se quemaron, pero lo que es básico es por ejemplo, bueno, y por ejemplo, que era lo que te quería comentar, se intentó igualar la encuadernación de todos los libros. De alguna manera, los libros que llegaban a la biblioteca se les quitaban las pastas y se reencuadernaban de nuevo para que tuvieran todo un aspecto similar, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el siglo XVIII, pues los jerónimos, que fueron los primeros padres que se encargaron del mantenimiento de la Escorial, como tenían una situación económica muy precaria, se dedicaron a desmontar todos los herrajes dorados o de oros y muchos de platas que tenían todos estos libros para venderlos, ¿no? Y poder conseguir algo de dinero, aunque mantener el establecimiento, ¿no? Vámonos, Andrés, al misterio. Bueno. Vamos a explicarle a la gente. Sí. Este cuadro, encontramos al rey Salomón en uno de los cuadros de la biblioteca del Escorial, a la reina de Saba encima de una mesa discutiendo, explicándole algo, se aparecen unos números encima de la mesa, una vara de medir y una pesa, una balanza y unos personajes que están mirando, ¿no? Y en esa misma mesa, en el como si dijésemos en el hule, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el mantel de la mesa, exactamente, encontramos una palabra escrita en hebreo, una frase escrita en hebreo, ¿no? Y dentro de esto radica uno de los grandes misterios del Escorial. Claro. Mira, la biblioteca, toda la bóveda y, y los frisos por encima de la estantería de los libros está totalmente decorada. La decoración es de un pintor italiano que se llamaba Peregrin de Peregrine, alias Tibaldi, uh-huh. Y el motivo ornamental de la decoración no está elegido al tuntum, tiene su porqué, ¿no? Uh-huh. Todo los 54 metros de longitud de la bóveda, uh-huh, está dividido en siete sesiones. En cada una de ellas hay un motivo pictórico. Se hizo la decoración pensando en las siete artes liberales, que entonces era lo que se estudiaba en las escuelas. Sí. El trivium, que consistía en el estudio de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que era la aritmética, la música, la geometría y la astrología. La aritmética está justo en el centro, es la parte central de la decoración de la bóveda. Y ahí es donde está vamos a llamarle cuadro, o este fresco, que a todas luces fuera de lugar y de contexto, ¿no? Porque primero el cuadro representa a Salomón y la reina de Saba en un momento muy preciso del pasaje bíblico. Sí. Incluso está citado el libro de los Reyes y el versículo, el capítulo y el versículo que corresponde, ¿no? Uh-huh. Y el hecho es concreto, es que al estar incluido en la zona dedicada a la aritmética, sí, lo primero que llama la atención es que qué tenía Salomón de matemático. Claro. No ha pasado a la posteridad por el hecho de que fuera un matemático, no tuviera ninguna relación con la aritmética. Uh-huh. Bueno, pues en este fresco se puede ver en un extremo, está dividido en dos mitades clarísimamente. Sí. En la parte izquierda está Salomón sentado en el trono. Delante de Salomón hay una mesa alargada con un mantel rojo y decorado con hilos de oro, y detrás de la mesa está la reina de Saba. Uh-huh. Sobre la mesa hay efectivamente una tabla bastante grande, el dibujo desproporcionado en el contexto del resto de la pintura, diría yo, que tiene una serie de números. Y Salomón está señalando con un dedo de su mano izquierda esta tabla, y con la otra mano, con la mano derecha, señala hacia arriba, hacia el cielo. Y la reina de Saba está haciendo también un gesto un poco raro con la mano derecha, que es como cuando uno pone el dedo índice y el pulgar para señalar o para indicar que una cosa mide esta distancia, sí, tan cortita entre los dos dedos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues lo primero que nos llamó la atención, y lo que le llamó la atención a mi amigo, es precisamente el por qué una frase hebrea escrita en medio del mantel, o sea que además estropeaba todo el conjunto pictórico. Y también llama la atención que, bueno, que estaba prohibido. O sea, claro, cuando se hizo el cuadro es que estaba prohibido. Estaba absolutamente prohibido, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue investigar si eso era una especie de mensaje escrito a posteriori, o existió, o se escribió desde el primer momento, ¿no? Uh-huh. Así que acudí al padre Fray José de Sigüenza, que escribió un libro que se editó en 1603, pocos años después de terminada la decoración de la bóveda. Los cuadros, la pintura de la bóveda se terminó en 1592, uh-huh, o sea que 8 años después salió el libro en el que el padre Fray José de Sigüenza cuenta la verdadera historia del monasterio del Escorial, o sea, cómo se llevó a cabo y por qué y cómo se realizó, y un poco la historia de la construcción del monasterio. Él estuvo presente, era un padre jerónimo que luego, después de que Benito Arias Montano dejara el cargo de responsable de biblioteca, fue el padre Sigüenza quien siguió con la biblioteca. Uh-huh. Bien, el padre Sigüenza ya cita esta frase, ¿no? O sea, con lo cual es original, vamos, original me refiero al sentido de que se escribió en el momento en que se pintaron las figuras. Esta frase, como digo, llama la atención por estar ubicada en un sitio que estropea, repito, la imagen del cuadro, y por estar escrita en hebreo, y por tener un significado que está disfrazado de frase bíblica, y ahora me extiendo un poco más a esto. La frase, en resumen, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, dice, traducida, todo tiene peso, número y medida. Uh-huh. Bien, este todo tiene un peso, número y medida, me llama la atención, porque lo primero que te pregunta es, primero, ¿a quién iba a dirigir esta frase? ¿No? Uh-huh. Con casi toda seguridad, alguien que supiera hebreo. Y luego, ¿qué era lo que tenía todo lo que tenía peso y medida? ¿Qué era eso que tenía, que estaba pesado, medido y numerado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Se me ocurrió, claro, mi amigo, mi amigo judío, es un judío nacido en Argentina, es de origen polaco, pero nacido en Argentina, que sus conocimientos de hebreo no eran tan profundos ni bíblicos, así que me puso en contacto con el rabino de su sinagoga, un señor de casi 80 años, que es sí conocía al dedillo la Biblia hebrea, porque a mí lo que se me ocurrió era, primero, averiguar si esa frase en la Biblia hebrea estaba exactamente escrita y significaba exactamente lo mismo que como la traduce el padre Fray José de Sigüenza, porque esta traducción la hace, fíjate tú, que la hace indirectamente el padre Fray José de Sigüenza, porque Fray José de Sigüenza dice, esta frase significa omnia in numero ponderet mesura, o sea, la traduce al latín. Una pregunta, y ya nos queda muy poco tiempo. Casi dos minutos. Nos gustaría tener, por supuesto, toda la noche. Yo espero, además, dentro de poco estar contigo en El Escorial junto a Jesús Callejo, sí, a dar una vueltita por allí, que ya hemos quedado y espero contarlo aquí. Pero sí me gustaría que fuéramos a esas conclusiones finales. ¿Esconde realmente algo este cuadro? O sea, sí, ¿tenemos un secreto guardado expresamente con el cuadro? Claro, el cuadro y esa frase reinterpretada a la luz de la cábala y de la gematría. Ahora, la gematría es una parte de la cábala en la que expresamente hace referencia a que cualquier palabra hebrea que tenga el mismo valor numérico que otra palabra hebrea, y si quieres ahora te explico de lo que estoy hablando, tienen una interrelación entre ellas, ¿no? Sí. O sea, al no existir vocales en el alfabeto hebreo, sí, ni números, no hay realmente numeración, los números se escriben, o sea, que cada consonante tiene un valor numérico. Sí, o sea, sí, que sí, una palabra puede significar a su vez un número y una palabra, ¿no? Sí, cualquiera que haya leído algo de cábala, lo sabe. Claro, sí, cualquiera puede sabe de lo que estoy hablando. En ese caso, hemos tomado de las cuatro palabras en hebreo que componen la frase, hemos tomado sus valores numéricos, hemos reinterpretado a través de la cábala y hemos llegado a la conclusión de que lo que estaba escrito, pesado y enumerado, que en este caso también, es que se hace largo de explicar porque un libro de 350 páginas es difícil de resumir, ¿no? En cinco minutos, es lo que viene a decir, es que esa frase lo que quería decir a quien lo entendiera es que todo estaba pesado, numerado y guardado. Sí, y sí, lo que estaba guardado son claramente libros y documentos. Prohibidos. Prohibidos, claro, claro. O sea, entendemos que son prohibidos. Claro, entonces, en el libro lo que hago es hacer un relato histórico de los personajes. En eso tiene mucho que ver también Juan de Herrera, ¿no? Porque era Juan de Herrera tenía varios libros prohibidos en su haber, ¿no? Claro, Juan de Herrera, sin lugar a duda, fue el responsable total y último de todo lo que se hacía en Escorial, todo, absolutamente, hasta lo que se pintaba en las paredes o cómo terminaba. Con lo cual, él tiene la responsabilidad máxima, ¿eh? Y ya decimos en el libro que efectivamente parte de lo que se ocultó fueron los 139 libros prohibidos que había en la biblioteca de Escorial. Está contabilizado así, madre, ¿no? Madre mía. El orden, ¿no? El orden de esos libros. Pues yo voy a recomendar a la gente, que seguro que se ha quedado con muchísimas ganas de saber muchísimos más. Ya digo que la verdad que sí que es un tema complicado, porque explica muy bien pues cosas como lo que nos hablaba del atrium, del quadrium, de las gimnosofistas, nos hablas de Euclides, nos hablas también de esos de estas cosas que tenemos ahora mucha gente en el cuello, ¿no? Que son las clavículas de Salomón. Exacto. Todas estas cositas, todo esto está relacionado y muy relacionado con la Biblioteca del Escorial. Andrés Vázquez Mariscal, Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, editorial Creación, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues este secreto.

Estos embalses se alimentaban de diferentes redes de abastecimiento, que necesitaron la extracción por lo menos de 1.024 metros cúbicos de tierra, algo inaudito para la época en la que se estima el susodicho mapa. Por las transcripciones e inscripciones verticales que figuran en la tablilla, los científicos pensaron primero que el mapa podía ser obra de chinos antiguos, pero el resultado fue imposible de descifrar, incluso si el doctor Chubrov pensaba que uno de esos símbolos representaban a la latitud de Ufa. Chubrov y su equipo fecharon el mapa en una antigüedad de 3.000 años, pero cuando más investigaban, más creían en aún mayor su antigüedad. Los fechados con radiocarbono dieron como resultados erráticos y poco concluyentes. El análisis más serio reveló la presencia de la piedra de conchas características, una de 50 millones de años y otra de 120, pero nada permite saber si las conchas ya estaban fosilizadas en el momento de la creación del mapa. Esta piedra plantea muchas preguntas que siguen sin contestación, no solo en lo que se refiere a su fechado, sino también a sus autores y su función. Según el Centro de Cartografía Histórica de Wisconsin en Estados Unidos, que estudió los elementos del mapa de Dashka, se estima que este mapa de navegación se pudo elaborar únicamente a partir de levantamientos aéreos. Esta investigación sigue en Estados Unidos. Necesita un tratamiento informático muy potente y la utilización de datos de satélite. Los americanos piensan en acabar esta tarea antes del 2010. Lo que resulta realmente extraño es que los que vivían en aquella época y construyeron el mapa no indicaran ninguna carretera. ¿Acaso los autores del mapa no se desplazaron por vía fluvial o aérea? Su respuesta es inquietante. El doctor Chubrov nunca se mostró muy respetuoso en cuanto a los autores del mapa. Decía: "No me agrada hablar de ovnis o de extraterrestres, por tanto llamemos al autor del mapa sencillamente el creador". Y hasta aquí una nueva entrega de estos objetos imposibles. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Qué es aquello, José Manuel? Viene volando. No es Super Coco. No es Superman. Ha cambiado. O el rabo del caballo tiene aspa. O ha cambiado de vehículo. No, que viene con el caballo dentro de un helicóptero, tío. Eso solo lo puede hacer Jorge Medina. Buenas noches, compañero. Esto lo va a tener que hacer Melado. Lo de presentar. Sí, sí. El speaker. El speaker no valemos. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, como ¿Has siempre. ¿Has aparcado? ¿Dónde has aparcado? He aparcado el helicóptero y el van con el caballo. Lo he aparcado hoy en el campo. No puedo aparcar el campo del caballo. ¿Por qué trae el caballo mascarilla? Ah, ya. Bueno, no. Pues es normal. Ni qué decir tiene, ¿dónde estamos? En fin, Jorge, hoy vamos a hablar de Nicola Winton. Efectivamente. Que no es Wilcox. Que yo cuando me lo mando. ¿De qué vas a hablar, Jorge? Nicola, y yo leí, Nicola es Wilcox. Y digo, ¿Nicolás Wilcox? Ese es el de, bueno, el seudónimo que utiliza es la galán para los libros, para vender más libros. Winton. No, y tampoco, tú también me dijiste Winston. No, Winston no. Este no, era el hermano pobre desde los cigarrillos. El hermano jubilado, ese era el hermano jubilado. Sección, bueno, chistes malos. ¿Quién es? Pues mira, este es uno de tantos que en la época de la, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, hizo lo que... Salvo gente. Lo que... ha llevado a ganar muchísimo dinero en el cine con la película en la lista de Chile. O sea, es el personaje verídico. Es un personaje verídico. Es como cuando hacemos nosotros la verdadera historia del exorcista, ¿sabes? Pues esto es la verdadera historia de la lista de Schindler. Sí, ¿no? Esto es uno, probablemente fue uno más de los hechos que cogió Steven Spielberg para basarse, aparte evidentemente de Oscar Schindler, Nicolas Winton, Irena Sedler, que ya tratamos en un programa anterior. Sí. Pues personas que aquella mujer que sacaba a la gente, pues, en maletas. Prácticamente es igual con la particularidad de que este hombre, pues, era un Nace en 1909, pues, realiza los estudios en Inglaterra, se licencia en económica, empieza a trabajar en la bolsa de Londres, bueno, y decide, pues, en el, le toca la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. muy joven, ¿no? Sí, bastante joven, y bueno, con una buena exposición social, buena exposición económica, bueno, y decide, pues, irse de vacaciones a Suiza. Claro, irse de vacaciones a Suiza en el año 39, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, no fue en las Navidades de finales del 38, comienzo del 39, bueno, pues se fue a Suiza, pues, a pasar unas vacaciones. Estando allí en Suiza, recibe la llamada de un compañero, de su amigo Martin Blake, pues pidiendo ayuda. Este amigo le pedía ayuda para que fuera a Checoslovaquia para ayudarle e intentar salvar a todos los niños judíos, de familia judía, que necesitaban salir de Checoslovaquia. La razón, como comprendéis vosotros y comprenden los oyentes, era bien, bien sencilla. La llegada al poder alemán de los nazis y, evidentemente, la sufragación que estaban haciendo los nazis de todos los grupos pro-nazis de los países cercanos, en este caso en Checoslovaquia, que a causa de esa invasión, comenzaría la Segunda Guerra Mundial, pues había una persecución sobre todos los judíos. Y este hombre, junto con su amigo, viaja a Praga y comienza a realizar una labor de intentar poner en contacto a los niños, los jóvenes de familia judía menores de 17 años con familias inglesas, para que esta familia inglesa los acogieran y de esa forma salvar o quitar a esos jóvenes, quitarlos de Praga, porque evidentemente se veía próximo el estallido de la guerra, y que los nazis, evidentemente, pronto iban a... ¿Lo hacía salvaguardado por algún tipo de organización? O por... Él creó una organización que fundó la Asociación de Ayuda de Niños Checoslovacos. Él era el presidente, la madre y las hermanas le ayudaban como secretarias, porque evidentemente las vacaciones se acabaron. Él tuvo que volver a Londres, pero conjunto con este amigo... Uh-huh. Él en Londres buscaba a las familias, le enseñaba fotografías para ver. Bueno, antes de enseñarle esa fotografía, necesitaba que esa familia depositara 500 libras. ¿Para qué? Para que unos meses antes había aprobado el gobierno inglés una ley que regulaba esa llegada de inmigrantes, porque no solamente de Checoslovaquia, sino alemanes de origen judío, pero que tenían a lo mejor alguna familia en Inglaterra, intentaban llegar a Inglaterra. Entonces el gobierno inglés crea esta ley, a través de la cual se necesitan 500 libras para poder acoger a alguien, a ese menor de 17 años, y asegurarse de que cuando acabara esa guerra pudiera volver. O sea, ese dinero, digamos, que le sirviera como depósito para que pudiera hacer el viaje de ida y vuelta. Entonces va consiguiendo esa familia, hace el primer trayecto en avión, Praga-Londres, y pero evidentemente ve que no es viable, muy poca gente, claro, muy caro. Entonces lo organiza de otra forma. ¿Cómo lo organiza? En tren. Viajes en tren desde la estación de Praga a la estación de Liverpool en Londres. Estamos hablando de 1939, ya en los preludios de la Segunda Guerra Mundial. Ya había tomado las calles de Berlín. ¿Perdón? Cuando ya la SS había ya tomado... Sí, sí, no. La SS ya había realizado... Ya tenía Polonia. Había realizado el Anschluss, la unión con Austria, había invadido, o sea, había repartido Polonia con Rusia, con la URSS, los sudetes, y el paso que ya, evidentemente, ni Francia como Inglaterra dejaron pasar fue la invasión de Checoslovaquia el 1 de septiembre del 39. Pues bueno, desde ese primer viaje en avión, los siguientes van a ser en tren. Pero vamos a intentar ponernos en esa piel de esos padres que buscan a esta asociación en Praga para por favor, a sus hijos. Llévese usted a mi hijo. Imaginemos esos padres en esa estación, despidiéndose de los hijos, que en el fondo ellos sabían que no los iban a volver a ver. Posiblemente mucha gente que, o sea, que eso estuviese aquí en el 36 sepa también lo que es eso, ¿no? Sí, no. Pero, ¿cuántos niños se montaron esos barcos que iban hacia Rusia o hacia otros países? Sabe que es eso, pero española, que, pero no se realizó en este caso, por suerte, evidentemente, ese exterminio masivo de los judíos como realizó el nazismo. Prácticamente la mayoría de los padres que dejaron a sus niños no sobrevivieron. Auschwitz, Austerlitz, en fin, todos ese conglomerado de fábricas de la muerte que crearon los nazis. Y bueno, esos trayectos, esos padres en esos andén de la estación despidiéndose de los hijos, evidentemente sabiendo que no los iban a volver a ver. Consigue Nicholas Winton, consigue que salgan 8 trenes, un total de 669 niños, con la mala suerte que el último tren, el noveno tren, con los niños ya en el tren y a punto de salir, se ha declarado, había comenzado la invasión alemana a Checoslovaquia, declara la guerra de Francia, declara la guerra de Italia y cortan la salida, impiden la salida de ese tren. Evidentemente, de esos niños, pues probablemente, bueno, casi con toda la seguridad, no sobrevivió, bueno, no se sabe, pero probablemente no sobreviviría ninguno, sino que directamente esos tren, pues... No se bajen, que nos vamos a... No se bajen, que os vamos a llevar a un sitio diferente. Sí, vamos a darle y unas tierras. Este hombre, evidentemente, después de realizar esa labor, se alista a las fuerzas aéreas británicas, participa en la guerra, bueno, y comienza su vida normal. Se casa, tiene una vida placentera, una vida normal. En Londres, bueno. Como tantos otros que, como he comentado, como está Tyler y Anna Scheller, que también se ha descubierto hace relativamente... Hay imágenes de ella en YouTube. En YouTube y de Sir Winston, Sir Nicholas Winton, porque en el 2002 se le nombró Sir, la reina de Inglaterra le nombró Sir, y hay imágenes en un programa de televisión con muy, muy, muy, muy emotiva, con rodeado, él en primera fila, con su mujer, y rodeado de niños... que él salvó. Una imagen muy... Recomiendo a los oyentes que... Gente ya mayor, ¿no? Que entre, exactamente. Gente ya pues con 60, 50 y tantos años, 70 algunos. Hay que entender que este hombre todavía vive. Este hombre tiene 100 años. Uh-huh. 100 años y que se escuchan, se ven las conversaciones y las entrevistas hablando perfectamente, con una gran lucidez. Uh-huh. Pero volviendo ya a su esta vida normal, pues... Su mujer, que si mal no recuerdo, Gada, sí, bien digo Gada, limpiando, revolviendo en el trastero, se encuentra una maleta. Un niño, se habían olvidado. Esqueleto, un niño, por Dios. Se encuentra una maleta, la abre, una maleta antigua, ve una lista, direcciones, fotografías. Empieza a investigar, se lo pregunta al marido y al marido le cuenta realmente lo que porque la mujer no lo sabía. No, la mujer no sabía absolutamente nada. El marido le cuenta que sí, bueno, que cuenta como algo, como el que ha hecho, como el que ha ayudado a un transeúnte que se ha caído. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que yo me fui de vacaciones, me llamó un amigo y bueno, y ayudé a 669 niños a sacarlos de la muerte, a rescatarlos de la Europa nazi. Esta mujer se pone en contacto con una historiadora especialista en el Holocausto, que es Elizabeth Maxwell, también de origen checo, con la particularidad de que esta mujer, Elizabeth Maxwell, es mujer del magnate Robert Maxwell, propietario del Daily Mirror y del Sunday Mirror. Dos publicaciones inglesas de tirada nacional. Bueno, pues. Y evidentemente empieza a mover hilos y va al programa, un programa que son las imágenes que aparecen en YouTube, un programa de la BBC del año 1988, en la que él, sin saber nada, lo sientan en primera fila, con su mujer al lado, empieza la presentadora a hablar, bueno, de quién es, una lista, no sé qué, bueno, pero... creo que dice un nombre, esto es por lo que he podido de mi inglés interpretar de las conversaciones, hay una mujer que está sentada a su izquierda, que una niña tal y cual, y la niña está sentada a su lado. Entonces, mira, y es una niña que él había acompañado, había ayudado, evidentemente, y se ve como al final después se levantan toda la gente, del aforo, ¿verdad? Le aplaude y se ve como esta mujer, con lágrimas en los ojos, además se ve perfectamente como le dice thank you. Son las únicas palabras que le dice a este hombre, thank you, gracias. Pero estas son de las cosas, la misma casualidad que las casualidades, evidentemente, que tuvo esta mujer, o su mujer, al limpiar el trastero. Son de estos correos que te mandan, o estas personas que tú escuchas una noticia, sí. Empiezas a investigar gracias a la globalización de Internet y descubres cosas increíbles. Y esto es una persona que, ya digo, pueden ver varias entrevistas en YouTube y vive todavía, ha cumplido este año los 100 años, el 19 de mayo ha cumplido los 100 años, pero... Sigue manteniendo entrevistas con todo aquel medio de comunicación que quiera hacérsela, con la cabeza muy muy bien amueblada. Y una cosa muy importante que tanto Irena Scheller como Nicolás Ubito tiene, a mi punto de vista, que la humildad. Sí. Dicen que ellos hicieron eso porque tenían que hacerlo. Sí, no necesitaban méritos, ni medallas, ni homenajes. De hecho, este hombre, pues, si no llega a ser, las casualidades de... Bueno, y que tenía esa maleta llena de documentos, pero bueno, en ningún momento quiso decir qué había hecho, yo he hecho tanto, yo he salvado, yo he ayudado, sino que... La historia, un héroe anónimo más, como tantos ha habido a lo largo como de, su compañero, ¿no? Como el compañero que le ayudó también a hacer eso. Exactamente, bueno, como el compañero que lo llamó para requerir su ayuda. Sí. Fíjate, uno de esos personajes es Nicholas Winton. Uno de esos personajes que realmente te hacen sentir vivo, que te das cuenta que todavía podemos ser personas y podemos ser... que no es necesario hacer las cosas para que te las devuelvan con creces. No, evidentemente, es evidente que ninguno de los niños... Qué mayor regalo que ver ese hombre, esos 7 trenes llenos de niños dispuestos a la salvación. Ninguno de los niños que sobrevivieron hubiera sobrevivido, valga la redundancia, gran parte de ellos, si la actuación de este héroe anónimo, como es... Nicolás Winton. Un personaje emocionante, una historia muy, muy emocionante tanto por su vida, por lo que nos ha escuchado. Muy emocionante. Muchas gracias, Jorge. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio @betisradio.com. Zona de Misterio. Y llegamos a nuestra Zona de Misterio, a este particular rincón de Voces del Misterio, donde tocamos temas inquietantes y temas que hoy creo que nos va a sorprender, ¿verdad, Jesús? Sí, buenas noches, sí. ¿Qué tal? Vamos a tratar... una fiesta que está muy próxima en cuestión de horas. Estaremos ya en esta fiesta. ¿No? ¿Tú eres aficionado a Halloween? No, ¿eres seguidor de Halloween? Perdón, no que sea seguidor. Que nos diga de qué viene disfrazado. Exactamente. Por eso digo, Jorge, es que yo lo vivo. No, pero explícanos. Yo ¿de qué viene voy disfrazado del hombre invisible, por eso no ves... Claro, ahí está. Yo escuchaba la voz, pero no sabía de dónde venía. Yo también. Claro. Pues estoy enfrente tuya, fíjate, Jorge. Enfrente tuya. Y hablamos de esta fiesta, de las fiestas que nos Halloween. Van a preceder, en este caso, en estos días, que es Halloween. Exacto. ¿Y de dónde viene todo esto, bueno, Jesús? Hay varias teorías sobre su procedencia. Vamos a empezar quizá por la que más me gusta, pero a la vez la un poco más absurda. Es aquella que hace un juego de palabras con Halloween, en inglés, lógicamente en idioma anglosajón, y dice que es una deformación de Hall of Hell, o sea, puerta del infierno. Dice que esto pronunciado de poco rápida sería un poco más que eso, que la puerta del infierno. La verdad es que se basa, tiene una base ciertamente traída de esa tradición celta de la cual hablaremos a continuación de forma muy breve. Pero se dice de que, en teoría, se deja abierta durante la noche la puerta de los infiernos para que aquellos habitantes del infierno puedan venir aquí a nuestro plano y pueda llevarse las almas de aquellos que osan pasar esa noche sin estar en vigilia y sin que la luz de un mínima de un candil les alumbre. Todo ello ayudado por las brujas que, como buenas anfitrionas, les hacen señalar aquellas casas de aquellas personas cuyo espíritu tienen que llevarse estos habitantes del infierno. Imagino, Jesús, que en épocas pasadas sería día de aquelarres y día de reuniones, bueno, de brujas. Por supuesto, viendo esta historia, pues no me extraña en absoluto de que se le atribuyera la propiedad de que las brujas tuvieran ese día como uno de los grandes dentro de su fecha, de sus calendarios. Me gusta, ya digo, es un poco absurda, pero me gusta la historia. ¿Por qué no? Una noche antes de celebrarse el Día de los Difuntos hay que pasarlo en vigilia rezando para que ningún demonio se nos lleve el espíritu al otro mundo, al averno. Es interesante, pero bueno. Después se habla de una tradición celta, pagana, lógicamente, mediante la cual se celebraba el Samhain, o lo que es lo mismo. El cambio de estación. Exacto, el cambio de estación, la entrada en la era de la oscuridad, el fin de las cosechas, ya no se cosecha, ya no se recogía más cosechas. Y no lo has dicho bien, ya no se cosecha. Bueno, en esta época ya no se cogía nada porque llegaba el invierno y como para salir al campo a recoger algo, vamos, era el fin, con el calorcito que hace. Era el fin de la etapa, sí, de luz, podríamos decir. Exacto. Cuando empezaba la oscuridad a vencer a la luz, la noche más larga que el día. Y por lo tanto, pues se celebraba este día. Ellos decían que también el cambio de año era una apertura o una puerta al más allá, algo desconocido, y lógicamente por ahí lo mismo entraba aquellos dioses positivos que aquellos dioses negativos. Y también, como digo, tiene mucha relación este Hall of Wind. Sí. No, yo te quería preguntar. Dime. Aquello que me contaste tú una vez, que estuviste en Stonehenge, ¿no? Y que allí que con la ruida y todo esto, tiene mucho que ver, ¿no?, con esta celebración. Sí, claro, porque se celebra precisamente en esta puerta, en este Stonehenge, esta puerta al más allá donde se hacía esta celebración. Y lógicamente, pues es ahí donde se decía que, bueno, incluso es más, ahí se decía que se celebraban sacrificios de animales. Incluso, y esto lo pongo entre comillas, humanos. Sí, no. Ahora lo pongo entre comillas, ¿eh? Ahora ya sabemos que era un sitio de peregrinaje, de curación y de enterramiento incluso. Sí, ya digo, sí, sí, sí. Se ha encontrado además muy cerquita, a 5 kilómetros se ha encontrado otro Stonehenge. Claro, no, sí. Le faltan las piedras. Sí, bueno, dentro... Eso siempre hay un David Taylor que las pone de pie. No hay problema. O un Asterix, ¿no? Obélix se la carga la espalda y vamos. Obélix. En este caso, con 50 años ha cumplido hace poco. Bueno, ya está ya mayorcito. Asterix y Obélix. Yo lo veo igual que siempre. No lo aparentan, ¿no? No lo aparentan. Seguimos, Jesús. No lo aparentan. Bueno, pues sí, se decía de que allí había sacrificios humanos, pero como bien decimos, cualquier tradición pagana dentro del cristianismo, pues rápidamente se le atribuye una historia negra alrededor de ella. O sea que Stonehenge, por supuesto, también era aquel lugar donde degollaban a niños para celebrar todo el tipo de aquelarres e historias raras por parte de los celtas. Está conciliador, ¿eh? Sí. No, bueno, pero yo la verdad es que lo dejo ahí, corro un tupido velo y no digo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Por supuesto, el tema del truco o trato parece ser de que proviene de aquella idea por parte de los druidas de ir casa por casa recolectando alimentos, y si no se lo daban, pues la persona de aquella casa pues moraría durante un año con una maldición por el cual pues iba a tener todo tipo de pesares a lo largo de ese tiempo. Claro, mucho la psicología del miedo, ¿no? Sí, pero sí. La psicología del miedo, que ahora nos puede parecer de risa, pero hace un par de siglos esa psicología del miedo seguro que funcionaba. Hombre. Por la superstición que había respecto a los muertos. Claro. Que viene esta gente que si no les das algo, que es que nos traen el malfario, el mal de ojo. Claro. El... nos traen la ruina. Fíjate que ellos decían de que, hombre, estos señores que andan con las fuerzas del bien y del mal, claro, que lo mismo me dice una bendición y, bueno, me toca la lotería de aquella época con aquellos cupones tallados en piedra. Después, famosos cupones tallados en piedra. O todo lo contrario, este señor viene y me dice, oye, pues va a quedarte cortito con sifón de alimentos y se pega un año el pobre mío que no ve ni un grano de arroz, pues por esa regla de tres yo guardaría, un saquito con alguna comida, el momento que viera aparecer uno que dice, celta aquí en la pegatina, toma, por si las moscas. Seguro que funciona de esta forma. De todas formas, fíjate, hay documentos que atestiguan esta tradición aquí en nuestro país, en la región del norte, Galicia, uh-huh, País Vasco, Navarra, incluso uh-huh, algunas zonas de León, donde se celebraba este tipo de festividad y se hacía lo mismo, ir puerta por puerta pidiendo este tipo de alimentos o lo que fuera a cambio de no ser maldecido. Esto en cuanto a la tradición celta. Si nos vamos a la tradición cristiana, pues lógicamente se celebra el día 1, la festividad de todos los santos, aunque esto no fue siempre así. Se celebró en origen el día 13 de mayo. Fue el Papa Gregorio III, en el año 741, el que cambió la fecha al 1 de noviembre, y Gregorio IV ordenó que esta fiesta ya fuera universal y que se conmemorara no el Día de los Santos, sino el Día de los Mártires, por el cristianismo. Sí, sí. Día de los difuntos. Exacto. Lo que pasa que un día antes se celebraba la Vigilia de Todos los Santos, que en inglés, si mi inglés no me, de garrafa no me falla, por favor que no me falle, se diría algo así como All Hours Eve. Pues lo juntamos, lo mismo que decía con lo de la puerta del infierno, empezamos a darle vueltas a la palabrita, lo juntamos todos Halloween, que aquí es con J con G, aquí en Andalucía. Y eso es... Hay que darle vueltas, ¿eh? Y eso es... Me acabas de demostrar que lo de la palabra Halloween la inventamos los españoles. Halloween. Totalmente, por supuesto que sí. ¿Cuántas narices? Y eso es lo que se sabe en cuanto al cristianismo. O sea, el día 31 se celebraba la vigilia, mediante la cual pues se mantenía una noche rezando y conmemorando lo que el día 1 oficialmente sería la celebración del Día de Todos los Santos o el día de los Mártires. También es probable que el cristianismo lo trasladara a esta fecha también en contraposición de esta misma festividad. Festividad celta, festividad claro, pagana. Cristianizarlo pagano. Claro. Y darle ese toque de uh-huh, de tradición de Día de los Difuntos en contraposición de la otra, de ese día de uh-huh, ese día que en el mundo celta todos los espíritus, el día en el que se abre la puerta para que los espíritus de aquellos que han muerto estén, y además creo que digamos, entren en casa y puedan de alguna manera claro, volver a ver a aquellos seres queridos. Creo que además la iglesia no, de aquella época, no le haría mucha gracia tampoco una tradición en las que se hace un canto a seres de espíritus que vienen de otros mundos, que se abren las puertas del infierno, patatín patatán. Porque entre otras cosas era época dura en este caso de religiosidad. Sí que atribuirle al cristianismo algo es que ha conseguido lo que ha conseguido McDonald's, ¿no? Sí. Que es vaya comparación. Sí, que sí, me no, hecho. Yo veo yo al Papa hamburguesa, ¿eh? Es una gran empresa que funciona en todos los lados igual. ¿Sabes? Es así. En todos los sitios funciona exactamente igual. Y la misa que te dan aquí, la misa que te dan aquí en Sevilla es la misa que te dan en Suecia. Sí. Es la misma misa. Bien traído. Lo han conseguido. Así son las grandes empresas, que tú lo sepas. Además, fíjate, y creencias tan ancestrales como la de Grecia. Sí. La iglesia siempre ha tendido a homogeneizar, como bien decía Jorge, todo. O sea, vamos a ver, esta tradición se celebra el día 13, pero es que el día 1 de noviembre también se celebra otra por pagana. Bueno, pues vamos a coger esta y qué más da cambiarla de fecha y cristianizar algo que ya el pueblo tiene como costumbre. O sea, utilizamos la costumbre, le ponemos el marchamo de cristiano y ala, ya tenemos una fiesta cristiana. No nos llevamos mal con el pueblo. Eso aquí a lo largo de los programas hemos tenido varios ejemplos de ello. De cristianización de fecha del 25 de diciembre, sin ir más lejos. Y lo tenemos así, como cristianización de una fecha que provenía del paganismo. Hay un símbolo dentro de Halloween, que es la calabaza. La famosa calabaza que se le ponía esta carita y demás. Bueno, pues sobre la calabaza, si sobre Halloween hay teorías, sobre la calabaza ya es un mar de teorías. Ilumínalo, nunca lo he dicho. Bien, vamos a ver, en primer lugar. Se dice de que esto sería lo mismo que construir algo parecido a los fuegos fatuos. Sí. Por el tema de conmemorar esta noche, de que proviene del cementerio, de que podían ser entonces, se creían que era las alrantes de los muertos que salían del cementerio en busca de las personas a los caminos, y lógicamente pues se, de alguna forma se iluminaba el camino con estos farolitos para evitar de que los fuegos fatuos pues le llegaran a estas personas. Después hay una tradición, más bien folclore, que habla de un tipo llamado Jack el del farol. Lógicamente también anglosajón esta tradición. O Jack el Tacaño. También Jack el Tacaño, que hay varias historias alrededor de él. En cuanto a lo de Tacaño, es cuando convirtió, le dijo al demonio que se convirtiera en moneda. Lo engañó. Es una leyenda bonita. Sí, está bien, como también la hay de que Jack engañó al demonio, lo puso encima de un árbol, rodeó el árbol con cruces y evitó así de que bajara. Es otro pacto con él. Es otro pacto, exactamente. El tema es que ahí en todas las historias terminan un poco de forma casi similar. O sea, como Jack no podía ir al infierno porque había pactado con el diablo que su alma no fuera al infierno, pero tampoco al cielo porque había hecho actos bastante negativos a lo largo de su historia, pues simplemente se quedó dentro de lo que en principio era un vegetal que posteriormente se creyó que fue la calabaza, ardiendo su alma para siempre dentro de una calabaza. Bueno, de todas formas, lo que sí creen en esa cultura anglosajona que ocurre con la calabaza a la hora de poner la velita dentro y poner ese tipo de caras es, de alguna forma, colocarla en la ventana y evitar que, lo mismo, que en esa noche los espíritus malignos puedan entrar en nuestra casa. O sea, utilizamos un farolito, una luz y, para colmo, una cara fea para ahuyentarlos, para echarlos de nuestro lado. Como vemos, siempre todo converge en un mismo punto. El punto, siempre hay varios detalles en común. El primero es el miedo a lo que pueda ocurrir esa noche. En segundo, el miedo a que fuerzas ocultas de la noche pueda venir a por mí. Y lógicamente utilizo, en primer lugar, la luz y en segundo lugar la oración antes de celebrar el Día de los Difuntos. Nuevamente estamos en el principio básico que tenían en aquella época. Lo que no puedo explicar de una forma racional lo atribuyo a lo divino, lo atribuyo a lo paranormal. Sí. Nuevamente estamos en esa creencia del bien del mal, del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, el cielo y el infierno. Totalmente. Que lógicamente yo no, una cosa no quita la otra. Yo sí creo que durante esta noche se den historias, hechos paranormales lo suficientemente inquietantes como para que, bueno, que se vaya acompañado de un farolito durante la noche. Porque bueno, en esta misma noche ocurrió, vosotros sabéis, esa historia de una chica que conoció a un chico, estuvo con él en la discoteca. Sección chico noticias conoce picaruela. A chica. Chico que quedó, conoce a chica. A chica. Una historia que no me suena. No la hemos escuchado nunca, pero por favor. Dejarme en mi asiento trasero del coche. Así te, no. Espera. Que es más romántica. Ya tal. Tú te has ido a la vertiente. Espérate que todavía no es hora, que son las 10:20. Vamos a contar la historia like. Tú has empezado. Chico conoce a chica y ya todo el mundo. Ya tienes 2 minutos. Jesús. Bien, bueno, pues esta historia que conoce la chica, conoce a un chico, se enamora de... ¿Estaba bien la chica? De Dios, se enamora del chico. Se enamora del chico, está durante toda la noche en una fiesta, queda con este chico, le dice que no puede acompañarla, que por favor, él sí le acompaña a su casa, pero ella no puede acompañarla, la deja en casa. Esta chica, pues inquietada por quién era este chaval, este que he conocido, que me ha caído tan bien y lo he querido tanto, lo sigue. ¿Era guapo? Lo sigue hasta el cementerio de esa ciudad. Entra dentro del cementerio, cuando entra la chica detrás ya no ve nada, decide irse a su casa y se encuentra pues un poco extrañada por lo que ha ocurrido. Y a la mañana siguiente vuelve al cementerio y se encuentra la chaqueta que portaba el chico encima de la lápida. Eso me suena a chica a la curva, no por bueno, nada, ¿eh? Vale, pues historias como esas hay un montonazo de historias como esa. Pero sí es cierto que ocurren ciertos detalles de noche. ¿Cómo se modifican las leyendas urbanas? Sí, esa es la misma historia de cuando lleva el chico que viene de la discoteca de las afueras de Madrid, que llueve, se monta en la moto, es el chico le ofrece la chaqueta a la chica para que no se moje. Eso es, y exacto. Y la chaqueta acaba en el cementerio. Se modifican mucho las historias. Usted va al cementerio el domingo y se encuentra unas cuantas chaquetas. Y va a haber muchas chaquetas. De todas formas, yo como consejo le digo que esa noche... No vaya de noche. Por si acaso, un farolito no estaría de más. Además, entre un chico, lo que puede ocurrir. Entre un chico y una chica, ir de farol también se puede. También. Bueno. O una patita de conejo. Vale. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estas curiosidades de la noche de Halloween, de la noche de los difuntos, que vaya invento, ¿verdad? Oh. Vaya invento. Bueno, déjalo a los niños, se lo pasamos un invento bien, magnífico, que magnífico. Es bueno. Mañana yo tengo fiesta de Halloween. Hay que saber. Dicen que los americanos le dieron una una gran publicidad a partir de los 70, y las ventas en este mes de noviembre son comparables a las ventas de Navidad. Sí, claro. No. Por cierto, una última cosa. Saludos a un oyente que acabamos de tener esta misma noche. Este es el primer programa que oye. Se llama Joseph. Este es el primer programa de Voz del Misterio que oye. Ah, muy bien. Este chico es de Perú. Pues felicitarle la lección. Y que aguante, que aguante tiene Joseph. Que aguante en esta noche distendida de misterio, también hay que decirlo, que está haciendo un tono un poco más relajado. Nos vamos al libro de la semana, vamos al incurable. ¿Cuál has traído? Hoy lo que te traigo. Te traigo un libro, vamos a escucharlo, porque es fantástico, ¿eh? Venga, vamos a escucharlo. Y hoy en nuestra biblioteca de Alejandría he querido rescatar un libro clásico, un libro que sigue esa línea de ufología que abrimos la semana pasada con Encuentros, la guía o la historia de los ovnis en España, de Iker Jiménez. En este caso traigo un legajo, un libro perdido ya en el recuerdo y que sin embargo forma parte de la historia más viva de los fenómenos inexplicados como es el fenómeno ovni. Es del año 1966. Lo editó la editorial Pomaire. Su nombre, El gran enigma de los platillos volantes, con el subtítulo Desde la prehistoria hasta la época actual. Y su escritor, su autor, fue Antonio Rivera y Jordá. Una obra magnífica que no debe perderse nuevamente en el recuerdo, porque esta obra, El gran enigma de los platillos volantes, ofrece por primera vez una visión histórica del apasionante enigma representado por los objetos desconocidos que en todas las épocas, pero especialmente desde 1947, se han visto en el cielo y que llamamos ovnis. Tema sujeto a controversia, discutido, negado, que incluso ha suscitado la aparición de la llamada pseudo-metafísica. El problema de los platillos volantes continúa ofreciendo una gran incógnita, que está muy lejos de haberse despejado. En este libro, en El gran enigma de los platillos volantes, se trata de aportar algunas luces para su esclarecimiento, y en él se ha reunido todo cuanto hoy se sabe sobre los ovnis, su origen y, bueno, la posible autoría o la posible civilización de esos misteriosos discos, su posible origen, su naturaleza, las intenciones de sus hipotéticos tripulantes, sin olvidar multitud de casos verídicos y aquellas teorías, como la del profesor Donald Menzel, astrofísico de Harvard, que tratan de explicarnos con simples fenómenos naturales aún mal conocidos. Hoy sabemos que muchas de estas teorías han quedado atrás, pero si en 1960 el profesor Hermann Oberth, el padre de la astronáutica, que había honrado en este libro con palabras preliminares, pudo decir que 60.000 personas habían visto platillos volantes, pues creemos que esto solo ya permite afirmar que el problema dista mucho de poder estar resuelto, y que acaso sea el resto más fabuloso con que se ha enfrentado la humanidad desde los tiempos de la prehistoria. Pues en efecto, después de leer este libro apasionante, documentado y serio, casi se puede afirmar que el hombre no está solo en el cosmos, sino que en otras inteligencias lo acompañan desde un misterioso viaje por el espacio y por el tiempo. Otros pensarán que el platillo volante ha pasado a ser una fábula romántica de esas cosas que vemos en el cielo y que no sabemos lo que son. El autor de esta obra sin igual, Antonio Rivera, era uno de los cuatro especialistas mundiales en estos objetos no identificados. Su interés por la cuestión de los mal llamados platillos volantes se remonta a los años 50, en el que inició el estudio de este irritante enigma. Junto con otros estudiosos barceloneses, fundó en 1958 el Centro de Estudios Interplanetarios, del que era vicepresidente, y en 1961 publicó la obra, que pronto habría de agotarse, Objetos desconocidos en el cielo. Colaboró asiduamente en prestigiosas publicaciones nacionales y extranjeras y obtuvo el Premio de Astronomía de la Sociedad Astronómica de España y América por un trabajo realizado conjuntamente con el investigador Oliver. Fue también uno de los primeros expertos españoles en exploración submarina, tema sobre el que publicó muchas obras, habiendo escrito innumerables artículos y pronunciado muchas conferencias, entre ellas la primera que dio un español en la Cámara de los Lores. En 1965 la Marina Española lo galardonó pues por su incansable labor de divulgación con el premio Virgen del Carmen. Antonio Rivera falleció y dejó un legado perpetuo, eterno, para todos los que amamos el fenómeno OVNI. Un legado de investigación y de buenas obras que iban desde el fenómeno OVNI hasta humo o hasta obras sobre submarinismo. Fue Javier Sierra el que mejor ejemplarizó y popularizó todo el buen trabajo que realizó Antonio Rivera y Jordá. No se lo pierdan, es un libro eterno, El gran enigma de los platillos volantes, hoy en la Biblioteca de Alejandría. Y finalizamos este programa de hoy, no sin antes dejarle con una sección que ya va siendo un clásico en este Voces del Misterio. Se trata de Javier Peláez y esa aldea irreductible, que hoy nos va a traer el tema de Hillary y Hillary y Norway, ¿no? Sí. Y nos despedimos, Jorge. Un abrazo, compañeros. María Ángeles, buenas noches. Jesús. Buenas noches a todos. La semana que viene. Esta noche, ¿eh? Tenemos programa especial, ¿eh? Sí. Aquí en Voces del Misterio. No se lo pierden. Mañana. Jordi. Mañana. Presente. Compañero, amigo, hermano. Ay, ¿qué más? Ay, qué tierno. Por cierto. Que tengas buen viaje. Cumpleaños feliz. Ah, cumpleaños. Cumpleaños feliz. 38. Te deseamos. Voces del Misterio. Bienvenidos a un capítulo que vamos a dedicar a un aventurero, un alpinista, una figura de la vieja escuela, de aquellos legendarios conquistadores que lo arriesgaban todo por una meta. En enero de este año, 2008, el 11 de enero, fallecía en Auckland, Nueva Zelanda, a la edad de 88 años, Sir Edmund Percival Hillary, un personaje irreductible que pasó a la historia en 1953 por ser el primer hombre que llegó a esos 8.848 metros de la cima del Everest. Muchos antes habían muerto en el intento, muchos lo habían intentado sin éxito. El propio Hillary lo había intentado en varias ocasiones, en 1950, donde llegó a los 6.500 metros, pero bueno, no alcanzó la cumbre. En 1953 lo consiguió y ya simplemente la fecha nos da una idea de la dificultad de la hazaña. Hay que tener en cuenta que el hombre llegó a la Luna en 1969, así que tan solo el dato del año 1953, esa tardanza, nos ofrece una visión bastante aproximada de lo duro que era. Buscando información, fuentes sobre la vida de Edmund Hillary, también he tenido la oportunidad de encontrarme con otro gran personaje que quizá ha pasado más de puntillas por la historia, el Sherpa Tenzing Norgay, que ascendió con Hillary al Everest aquel 29 de mayo de 1953. Además, también me gustaría hacer algo original, algo distinto, y no voy a ser yo quien os hable en este archivo, no seré yo el que haga este capítulo, sino que voy a dejar, con mucho gusto, que sea el propio Edmund Hillary quien nos cuente su historia a través de su diario, de sus libros, de los textos, de sus vivencias, de las entrevistas que ha ido realizando durante todo este tiempo, tres partes más o menos diferenciadas. En la primera vamos a conocer un poco mejor la vida de Edmund Hillary. En la segunda parte vamos a recoger algunas entrevistas, un resumen extraído de las declaraciones hasta su muerte, el 11 de enero del 2008. Y en la última parte vamos a escalar el Everest. Vamos a llevar su diario, vamos a acompañarle en la última etapa de su escalada junto a Tenzing Norgay y viviremos las horas más difíciles, desde las 6:30 de la madrugada hasta las 11:30 de la mañana de aquel 29 de mayo del 53, hora en la que estos dos hombres pisaban el techo del mundo. Así que hoy cogemos nuestros piolets, nos calzamos las botas, nos apretamos bien los clavos y subimos al Everest. Comenzamos. Edmund Hillary nació el 20 de julio de 1919 en Nueva Zelanda. Su padre fue un editor que más tarde se convertiría en apicultor y su madre pues era una profesora de escuela. De niño, Edmund tenía que acudir a un colegio que estaba a 2 horas de autobús de su casa, y en aquellos trayectos diarios de ida y vuelta, camino a la escuela, los pasaba leyendo. Creció siendo un joven tímido que buscó refugio en los libros. Edmund leía y leía y apenas salió de su casa hasta que un buen día, con 16 años, asistió a una excursión escolar al monte Ruapehu, donde se despertó en él un interés por la escalada que ya le acompañaría durante el resto de su vida. A partir de aquel día, el joven Edmund Hillary aprovechaba todos los fines de semana, las vacaciones, los días libres, para escalar las montañas de Nueva Zelanda. Pero el joven fue creciendo, llegó la Segunda Guerra Mundial y Hillary tuvo que hacer un paréntesis en sus escaladas para incorporarse a filas en la Marina neozelandesa a bordo de un portaaviones en el Pacífico. Pero lo suyo era la aventura y después de terminar la guerra, Hillary se puso de nuevo en marcha. La guerra, sin embargo, pues bueno, había cambiado muchas cosas, había traído... Esta Segunda Guerra Mundial había traído innumerables progresos en la tecnología, nuevas formas de producción en serie, pero también había dividido al mundo en dos facciones, el capitalismo y el socialismo. Comenzaban los albores de la Guerra Fría y era muy importante en el contexto de aquella época poner un hombre en la cima del mundo. La nación que lo consiguiera pues iba a mostrar su avance al mundo entero. En 1950... Edmund Hillary escala los Alpes suizos, los Alpes austriacos. Al año siguiente, en 1951, comienza ya la relación con el Himalaya. Con otros 3 escaladores neozelandeses, organiza y financia de su propio bolsillo su propio viaje pues para escalar las montañas en Garhwal, en la India, donde consiguen la ascensión de 6 cimas vírgenes de más de 6.000 metros. El nombre de Edmund Hillary comienza ya a ser conocido y desde Inglaterra lo llaman para realizar una expedición de reconocimiento al Everest, que tan solo consigue llegar a 6.500 metros. Y llega 1953. Comienza la gran expedición con 13 miembros occidentales, entre ellos 10 alpinistas y un gran número de sherpas. Al mando de la expedición se encuentra Eric Shipton, que posteriormente fue retirado y sustituido por John Hunt, y en esta misión encontramos a Edmund Hillary. Hoy en día, bueno, pues suben al Everest docenas de personas al año, y quizá la hazaña del neozelandés, de este alpinista, pues puede parecer menos importante. Sin embargo, en aquella época la mayoría de las personas consideraba que incluso con oxígeno y aquella altura, pues allí se encontraban los límites de la supervivencia humana. Y en aquellos límites fue donde se adentraron Tenzin y Hillary, sin saber qué es lo que tenían, qué es lo que se iban a encontrar, y ni siquiera qué es lo que pasaría si se quedaban sin oxígeno. La ascensión fue realmente increíble y tras ella se esconde una gran voluntad y una increíble preparación física. Solo unos días antes de la fecha de su ataque, Tenzin Norgay y Edmund Hillary tendrán que realizar un gran esfuerzo para ayudar en la pared del Lhotse. Más tarde, las enfermedades que sufren diversos miembros del equipo de apoyo pues les obligan a trabajar muy duro en la escalada al campo 9, hasta el punto que Hillary tiene que transportar hasta 30 kilos en la subida. Además, tienen que cavar sin oxígeno la plataforma situada a 8.500 metros en la que instalarán la tienda, y a la mañana siguiente, y debido a un error logístico, tienen que ascender usando solamente 3 litros de oxígeno por minuto en vez de los 4 que tenían previstos. Durante todo ese ascenso y sobre todo sobre el descenso, Hillary no paró de hacer cálculos y ajustar el consumo de oxígeno. Well, there have been obviously enormous changes. I mean, I really feel that we were the lucky ones way back in 1953. In those days, we had challenges to overcome that, that hadn't been met before. Nobody had been to the top, and it meant that during the whole course of our expedition, we were having to establish the route ourselves. Y siempre que es posible intento ofreceros la voz del protagonista del podcast, y en este caso aquí tenéis la voz de Edmund Hillary, con un añadido especial que era la última entrevista que concedió en vida en el programa de Johnny Cash en la televisión estadounidense, y donde bueno, pues hacía un pequeño resumen de sus logros, de su vida antes de que el 11 de enero pues muriera. Nosotros también vamos a hacer un resumen de todas las entrevistas, de sus libros. Y cuando le preguntan a Hillary qué fue lo más difícil del día, de aquel día en el que subió a la cima, Edmund Hillary nos habla del escalón, el que ahora se conoce como escalón Hillary, y nos dice que sabíamos que este escalón estaba allí, se podía ver desde lejos. También sabíamos que iba a representar un problema. Cuando alcanzamos la base del escalón, aquello parecía muy vertical y nos encontrábamos muy cansados en aquel momento, pero teníamos que superarlo para llegar a la cima. De pronto me di cuenta de que en el lado derecho había una cornisa de hielo y que entre ella y la roca había una especie de fisura. Decidí intentarlo por allí, con los crampones sobre el hielo y las manos en la roca. Lo fui superando así, un poco asustado, porque de romperse la cornisa caería por la vertiente del Canchún al vacío. Al superar el escalón fue cuando por primera vez estuve seguro de que lo lograríamos. Pero aún nos quedaba un largo camino, pues el escalón se encuentra en la mitad de la arista somital que parte de la cumbre sur, y aún no podíamos ver la cima. En aquella época el material no era muy sofisticado y tuvimos que hacer un gran trabajo tallando escalones. Aunque en esa tarea, pues bueno, yo tenía buena experiencia porque en Nueva Zelanda había tallado en el hielo muchísimos escalones. Sobre la importancia de este trabajo de tallar escalones, de tallar peldaños en el hielo, Hillary nos dice lo siguiente. Durante toda la expedición trabajamos muy duro realizando esta tarea, pues llevábamos crampones de 10 puntas, sin puntas delanteras, y tampoco los piolets estaban muy evolucionados. Ahora hay un material que permite ascender por el hielo totalmente vertical, algo que en aquella época pues no era posible. Ascendíamos tallando peldaños y por eso la escalada era más difícil y más lenta. También nos habla de la importancia del oxígeno en esta escalada, tanto en la subida como en el descenso, y dice que ese fue uno de los mayores problemas al que tuvimos que enfrentarnos. Realmente era una barrera psicológica, no sabíamos si incluso empleando oxígeno podríamos alcanzar la cima del Everest. Todos los médicos nos habían dicho que esa cima representaba el límite absoluto en el que una persona podría sobrevivir. Por eso, incluso con oxígeno artificial, no sabíamos si nuestro cuerpo lo podría soportar. Pero mientras ascendía, a pesar de utilizar oxígeno, me sentí fuerte y no me pareció que pudiéramos sufrir una lesión grave. Cuando por fin nos encontramos en la cima para tomar fotos, me quité la máscara durante 15 o 20 minutos y no tuve ningún problema. Lo único que noté cuando llegó el momento de descender y me puso de nuevo la máscara fue que todo parecía brillar mucho más, como si la luz fuera ahora más potente. Obviamente el oxígeno tenía efectos y me hacía ver mejor. En el año 1953, el mundo todavía era un poco pomposo, ceremonioso, honores militares, hombres con sombrero y corbata, aún quedaban incluso algunos caballeros a la antigua usanza, y poco después de que Hillary llegara al techo del planeta, 4 días después, la noticia llegó a la otra punta del mundo, donde en esos mismos días Isabel II se convertía en reina de Inglaterra. Uno de los primeros actos que realizó como reina fue condecorar a Hillary como caballero de honor del imperio, Sir Edmund Hillary. Y ahora, a estas alturas del podcast, os invito a que imaginéis, a que hagáis volar un poco la imaginación y os situéis en pleno corazón del Himalaya, para acompañar a Hillary y a Tenzin Norgay en sus últimas horas, en la consecución de la escalada, en su viaje a la cima. De mayo de 1953. A las 6:30 de la mañana nos arrastramos fuera de la tienda. Preocupado por mis pies fríos, pedí a Tenzin que partiera, y él se alejó del peñasco que protegía nuestra tienda, abriendo una hilera de profundas huellas hacia la pronunciada pendiente de nieve en polvo a la izquierda de la arista principal. La arista estaba bañada por la luz del sol y a lo lejos, por encima de nosotros, divisamos la cumbre sur. Tenzin, moviéndose cuidadosamente, marcaba los peldaños. Alcanzamos su cresta justo donde forma una característica protuberancia de nieve alrededor de los 8.500 metros. Desde allí, la arista se estrechaba hasta ser casi como el filo de un cuchillo, y como mis pies estaban ya calientes, pasé adelante. Avanzábamos despacio pero ininterrumpidamente. Después de caminar un rato, por aquella arista más bien penosa, llegamos a una pequeña concavidad donde hallamos las dos botellas de oxígeno abandonadas en el anterior intento de Evans y Bourdillon. Rasqué el hielo de los manómetros y me alivió mucho comprobar que contenían aún varios cientos de litros de oxígeno. Con la reconfortante certeza de contar con aquellas botellas, continuamos el ascenso, abriendo huella por la arista, que pronto se ensanchó, pronunciándose su inclinación para convertirse en la formidable pendiente de nieve que a lo largo de 150 metros asciende hasta la cumbre sur. Las condiciones de la nieve parecían muy peligrosas. Consulté con Tenzin acerca de la conveniencia de seguir adelante, y él, aunque admitía que no le gustaban las condiciones, concluyó siempre con su frase familiar: como usted prefiera. Así que decidí continuar. No sin alivio, alcanzamos por fin una zona de nieve firme más arriba, y tallando peldaños a lo largo de las últimas pendientes, cramponeamos hacia la cumbre sur. Eran las 9 de la mañana. Contemplábamos con interés la arista virgen que teníamos delante. Tanto Bourdillon como Evans habían sido deprimentemente exactos, y comprendimos que podía resultar una barrera casi insuperable. Cavamos unos asientos en la nieve, justo debajo de la cumbre sur, y nos quitamos el oxígeno. Una vez más, realicé cálculos mentales. Se había acabado una de las botellas y ahora solo quedaba otra llena. Cuando mi piolet mordió en la primera pendiente de la arista, todas mis esperanzas se cumplieron. La nieve era cristalina y firme. Dos o tres golpes rítmicos del piolet bastaban para formar un peldaño suficientemente grande, y un firme empujón lo hundía hasta medio mástil, proporcionando así un seguro sólido. Me daba cuenta de que nuestro margen de seguridad a esta altura no era grande y que teníamos que tomar todas las medidas de precaución. Así, yo avanzaba unos 12 metros, tallando una línea de peldaños, mientras Tenzin me iba asegurando. A continuación, yo hundía mi piolet y colocaba algunos anillos de cuerda en torno suyo y protegía a Tenzin. Trepando por las rocas y tallando presas en la nieve, continuamos nuestra progresión. En una de aquellas ocasiones, noté que Tenzin reducía el ritmo y parecía respirar con dificultad. Sospeché inmediatamente de su oxígeno. Observé que del tubo de salida de su máscara colgaban carámbanos de hielo, y al observarlo, hallé que estaba completamente obturado por el hielo. Conseguí retirarlo, proporcionándole un gran alivio. Al mismo tiempo, descubrí que en mi propio equipo también estaba ocurriendo lo mismo. El tiempo parecía perfecto. Continuábamos tallando escalones y, para sorpresa mía, estaba disfrutando con la ascensión tanto como jamás había disfrutado en una bella arista de mis Alpes neozelandeses. Después de una hora de marcha ininterrumpida, llegamos al pie de un pasaje con aspecto de ser el más formidable problema de la arista, un resalte de roca de unos 15 metros. Aquella altitud podía significar entre la diferencia del éxito al fracaso. Aquella roca, lisa y casi desprovista de presas, podía haber sido un interesante problema para un grupo de expertos escaladores de Lake Street un domingo por la tarde, pero aquí suponía una barrera para nuestras mermadas fuerzas. Flanco este había una gran cornisa, y a lo largo de todo aquel resalte ascendía una estrecha grieta entre la cornisa y la roca. Dejando que Tenzin me asegurara, me empotré dentro y luego, golpeando hacia atrás con los crampones, hundí las puntas en la nieve dura detrás de mí y me levanté del suelo. Aprovechando las pequeñas presas en la roca y toda la fuerza de mis rodillas, hombros y codo, ascendí cramponeando literalmente de espaldas, rezando fervientemente para que la cornisa permaneciera unida a la roca. A pesar de aquel esfuerzo, progresé en forma continua, aunque lenta, y mientras Tenzin me aseguraba, ascendí hasta llegar por fin a lo alto del escalón, arrastrándome fuera de la grieta. Durante algunos momentos me quedé tumbado, recuperando el aliento, y por primera vez sentí la feroz certidumbre de que nada nos impediría ahora alcanzar la cumbre. Me aposté sólidamente e indiqué a Tenzin que subiera. Tiré de la cuerda mientras él luchaba hasta llegar por fin a la reunión, donde se quedó exhausto, como un gran pez al que acababan de sacar del mar después de una terrible batalla. La arista continuó en la tónica anterior. Cada vez que dejaba atrás un lomo, se izaba en la distancia otro más alto. El tiempo transcurría y la arista parecía no acabar nunca. Ahora comenzaba a estar cansado. Llevaba 2 horas cortando peldaños sin interrupción y también Tenzin se movía muy despacio. Mientras contorneábamos otro recodo, me pregunté algo aburrido: ¿hasta cuándo podríamos aguantar? Nuestro entusiasmo inicial había desaparecido casi por completo y todo se iba convirtiendo en una lucha espantosa. De pronto observé que la arista que iba siguiendo, en lugar de ascender, descendía de pronto, y mucho más abajo divisé el collado norte y el glaciar Roombuk. Miré hacia arriba y contemplé una estrecha arista de nieve que ascendía a una cumbre nevada. Unos pocos golpes más del piolet sobre la nieve compacta y por fin estábamos arriba. Mis sentimientos fueron de alivio. Ya no había más peldaños que tallar, más arista que atravesar y más lomos que nos engañaran. Miré a Tenzin y, a pesar del panzamontañas, las gafas y la máscara incrustada de carámbaros, no podía ocultar la contagiosa sonrisa de puro deleite al contemplar cuánto le rodeaba. Nos estrechamos las manos y entonces Tenzin me echó el brazo sobre los hombros y nos dimos palmadas mutuas en la espalda hasta quedar casi sin aliento. Eran las 11:30 de la mañana y en la arista habíamos invertido 2 horas y media, pero nos pareció una vida entera. las fotografías de la época de Hillary, recibiendo honores, posando junto a las más relevantes figuras públicas de la época, pues dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, pues existen otras imágenes diferentes que no eran tan famosas y que reflejaban la precaria vida de los sherpas, y que Hillary pudo vivir durante todos aquellos años en el Himalaya, una mezcla de pobreza y espiritualidad en la que viven desde hace siglos y que Edmund Hillary comprendió y que le llevaron a volcarse con aquella gente hasta sus últimos días de vida. Si he de ser sincero, pues este podcast me lo propuso Guillermo hace unos meses. En una conversación por teléfono me dijo: ¿por qué no haces un podcast sobre Edmund Hillary? Y tengo que confesar que si Hillary solamente hubiera escalado el Everest, si esa hubiera sido su única hazaña, pues no le hubiera dedicado este podcast, la verdad. Sin embargo, la vida de Hillary es increíble, casi podemos decir que comienza a partir de aquí, a partir de 1953, porque si tan solo hubiera subido al Everest, lo cierto es que no me hubiera impresionado tanto al hacer esta investigación durante estos meses, porque tarde o temprano un alpinista pues lo hubiera conseguido. Sin embargo, Edmund Hillary se ha convertido en una leyenda por muchas otras hazañas y aventuras. Volvió al Himalaya en incontables ocasiones, realizó conquistas de otras cimas, como el Lhasa Dablán de 7.000 metros, el Tamserku de 6.300, el Makalu, que tiene unos pocos metros menos que el Everest. En 1968 exploró los ríos del Nepal utilizando dos pequeñas embarcaciones. En 1977 remontó el Ganges desde el océano hasta el nacimiento, allí a pie de la cima del Himalaya. Incluso podemos destacar que una de sus tareas, a la que dedicó muchos esfuerzos durante todas estas aventuras, fue a la búsqueda del Yeti, el hombre de las nieves. Y después de muchos años llegó a la conclusión final de que se trataba de una leyenda, de una figura mitológica. Desde el año 1961, Hillary vuelve al Himalaya, y ya no solo para realizar alpinismo, sino para comenzar proyectos de ayuda al pueblo sherpa. Un esfuerzo de años que se ha materializado pues en 25 escuelas, 2 hospitales, 12 clínicas, conducciones de agua, construcciones de puentes, altipuertos, arreglo de caminos. Comenzó también un programa de repoblamiento forestal del Parque Nacional de Sagarmanta en pleno Everest. Hizo colaboraciones para multitud, para infinidad de proyectos, como la reconstrucción del monasterio de Tiamboche, destruido por un incendio en 1989. En fin, una vida que es realmente impresionante. Y en medio de esta labor humanitaria también llegó la tragedia. Su mujer y su hija murieron en un accidente de avión cuando se dirigían de Katmandú a Palpru. Edmund Hillary era un aventurero de los de antes, obstinado, duro, y continuó. Ha sido embajador de buena voluntad en la India, Nepal y Bangladesh. Fue condecorado por las Naciones Unidas por su intensa labor en defensa y protección del medio ambiente. Lo cierto es que la cantidad de condecoraciones que ha recibido pues ocuparían varios podcasts. Y sus aventuras también, porque dirigió la expedición de Nueva Zelanda, en la que con 4 compañeros más alcanzaron el Polo Sur en 3 tractores, convirtiéndose así en el primer hombre que pisó el Polo Sur en un vehículo. En 1985 acompañó al astronauta Neil Armstrong en una expedición en avioneta al Polo Norte, y se convirtió desde aquel año pues en el primer ser humano que había alcanzado el Polo Sur, el Polo Norte y el Everest. Ha escrito 8 libros. Desde la Aldea Irreductible os recomendamos la lectura de Mi Camino al Everest o Vista desde la Cima, que hemos utilizado mucho para hacer este podcast. Ha sido directivo de la Fundación Internacional World Wildlife, ha sido representante especial de UNICEF para los niños del Himalaya, presidente honorario del Mountain Wilderness, en fin. una cantidad increíble de trabajo, una cantidad increíble de condecoraciones, una vida llena de aventuras, de conquistas, que este pasado 11 de enero de 2008 terminaba porque fallecía con 88 años. Y en una de las entrevistas que he consultado, y ya con una edad bastante avanzada, un periodista le preguntaba a qué dedicaba el tiempo libre una leyenda como él. Él respondió que, bueno, doy muchas conferencias, paso mucho tiempo trabajando para conseguir fondos para los proyectos de apoyo a la gente del Himalaya, y trabajando viajo mucho por el mundo. El año pasado di 6 vueltas al mundo, y dice, este año he viajado algo menos y tan solo he dado 5. Desde la aldea Irreductible recibe nuestro homenaje. Espero que hayáis disfrutado con esta subida al Everest, y como siempre terminamos con música, con buena música, y os emplazo para el próximo episodio del de la aldea Irreductible. En este caso nos quedamos con Cora Rock y una canción que viene perfecta, Looking for Eternity, buscando eternidad.